sé cómo pasó que en 2 meses de la nada nos quisimos tanto. ¿Qué dijimos y juramos nunca hacernos daño? Creo que haberte conocido es lo mejor que me ha pasado. Pero si era tan bueno, ¿por qué no duró?